oiga compadito, no me meta bulla y deme un traguito, va a bailar la cumbia. Oiga compadito, no me meta bulla y deme un traguito, va a bailar la cumbia. No me meta bulla y deme un traguito.